Esto va para toda la gente de La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago y Tucumán. Pasan los años y espero a que te decides y vengas conmigo. Dices que no lo quieres, que te maltrata, que es un maldito. Yo sin embargo te quiero, te hago caricias y te doy abrigo. Pero tú no te decides y sigo esperando a que vengas conmigo. Pero decídete, o vienes conmigo ya o te quedas con él. Pero decídete, o vienes conmigo ya o te quedas con él. Pero decídete, o vienes conmigo ya o te quedas con él. Pero decídete, o vienes conmigo ya o te quedas con él. Años y espero a que te decidas y vengas conmigo. Dices que tú me amas, que me necesitas, que soy tu camino. Que cuando estás en mi cama te sientes segura con mi cariño. Pero tú no te decides y sigo esperando a que vengas conmigo. Pero decídete, o vienes conmigo ya, o